Sofía Chévez, coordinadora de cultura, ¿sí es el cargo exacto? Sí, por ahora responsable de actividades, pero bien. Sí estoy a cargo de la coordinación del área de cultura. De la Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un gusto, la verdad. Contanos un poco, primero esto, ¿de qué se trata, digamos, lo que esta coordinación o estas actividades que tenés que coordinar justamente? Bueno, el área de cultura de la universidad, como área en sí, digamos, aparte, se creó hace 2 años más o menos, en el 2017, y, digamos, tiene como antesala lo que se venía trabajando desde el área de extensión del, uh-huh. de la universidad. Un poco las tareas hoy por hoy es, por un lado, coordinar todo lo que son los elencos estables que tiene la universidad, que son el trío de cámara, el conjunto de guitarras, los coros que tienen las tres, en tres ciudades, en Tandil, en Azul y en Olavarría, el ballet de danzas, la comedia universitaria, por un lado todo lo que son elencos y después sí desarrollo de actividades, no sé, por un lado actividades que van surgiendo en articulación con otras organizaciones, instituciones y demás, y por otro lado, por ejemplo, todo lo que es festival de cine, Tandil Corto, feria de libro. Todo lo que se haga en cooperación, digamos, con distintas instituciones o con el municipio. Sí. Bien. ¿Y cómo es? Año tranquilo te espera, sí, digo, sí. ¿No? Viene cargadísimo. Sí, aparte de la complejidad, que no es que uno trabaja solamente en una sede, si bien tenemos un poco la sede en Tandil, sino que tiene la complejidad de una universidad que tiene justamente sedes en 4 ciudades, que son Quequén, Azul y Olavarría, y que si bien uno tiene un poco la base en Tandil, tiene que pensar en esa perspectiva. Sí, más regional, digamos. ¿Y que elencos también tenés en otras ciudades? Sí, en otras ciudades en realidad los que están como elencos son los coros universitarios, bien. Que están en Olavarría, en Azul y en Tandil. Pero sí, algo una tarea, digamos, que nos hemos dado desde el área, es que los elencos, que la mayoría tienen su sede en Tandil o ensayan en Tandil, más allá de que algunos no son de Tandil, algunos integrantes, digo, puedan circular por todas las sedes de la región. Que eso es una tarea bastante grande porque implica muchas veces el tema de presupuesto, logística, cuestiones así. Pero está bueno porque es parte también de conocer y también de desacostumbrarnos un poco a que la universidad, claro, es como si fuera la casa madre Tandil. Claro. En realidad en las sedes también hay un crecimiento muy rico y en particular respecto a lo que es cultura o área artística, las ciudades tienen un desarrollo hermoso. Sí, inclusive me acuerdo en verano, este verano, bueno, y el anterior también, en Necochea, Fuego, en Quequén, que se hicieron también actividades, inclusive en el verano, estando por ahí en la universidad, digamos, en el periodo como digamos, de verano cerradas, de vacaciones, igualmente se hicieron actividades. Sí, eso tiene que ver también un poco con las estrategias que uno se va dando para llegar a las distintas sedes. En Quequén, al ser una ciudad con playa, tiene un movimiento bastante grande en el verano, entonces aprovechar esos días también para compartir actividades artísticas y a su vez para difundir también la universidad, que allá tiene justamente una subsede con carreras que son la iniciación a muchas de las carreras, por ejemplo, de ingeniería y eso que hay en Olavarría y acá en Tandil. Hace poquito, si no me equivoco, la semana pasada, y firmaron algún convenio con el Fondo Nacional de las Artes. ¿Cómo que? Contanos un poco de qué se trata. Sí, la semana pasada estuvimos firmando un convenio con justamente el Fondo Nacional de las Artes, el municipio de Balcarce, el de Necochea, el de Tandil y la UNICEN. Es un convenio para crear el Fondo Regional de las Artes y la Transformación Social, que es una política que está desarrollando justamente el Fondo Nacional para crear como puntos en distintas regiones del país donde poder fomentar justamente la creación y los desarrollos artísticos. Uh-huh. Ese convenio consta de becas, que son de 30.000 pesos a artistas, digamos, seleccionados, que se abonan, digamos, para trabajar en un plazo de 6 meses. Y, bueno, a nosotros nos parece importante como universidad, la idea original, digamos, del convenio o del fondo en sí, es trabajar con los municipios. En este caso, es la primera vez que se incorpora una universidad a ese convenio, con la particularidad de que, no es justamente como decíamos antes, nuestra universidad tiene 4 ciudades en su ámbito, digamos, de trabajo. De trabajo, claro. Entonces, ahí una de las cuestiones que trabajamos nosotros como universidad es la posibilidad de otorgar una beca, de estas que estamos contando, de 30.000 pesos, por cada una de las sedes de la universidad. Uh-huh. Que eso es un poco la diferencia, digamos, con los otros convenios que se han firmado en otras regiones, porque el Fondo Nacional lo que hace es, acuerda con los municipios ponen un monto, y el Fondo Nacional, por municipio, pone una beca. Bien. Así que nosotros como universidad nos estamos haciendo cargo de una beca en Azul, otra en Olavarría, una en Tandil y una en Quequén. Lo que está bueno de las becas, por ahí que vale la pena contar, es que justamente está apuntada a procesos que estén recién arrancando o en elaboración, uh-huh. Y tiene como dos patas. Por un lado, se pueden hacer convocatorias o se puede uno anotar de manera individual y por otro lado, de manera grupal. Bien. Además, hay como dos partes de la beca, que una es de creación y otra justamente es de formación, para que se puedan estos artistas ir formar, hacer bien. Talleres y demás. Todo sí lo que tiene un fuerte eje es justamente cuál sea el anclaje territorial de esos proyectos que uno se presente o con los que se presente. La idea justamente, y por eso es que se plantea en términos de regiones, uh-huh. Es que sean proyectos que tengan incidencia o que puedan transformar en cada una de las regiones donde se desarrolle. O sea, que se devuelva un poco a la comunidad, digamos, lo que el artista, digamos, está recibiendo en ese sí. momento. Sí, de hecho, por ejemplo, dentro de las categorías hay una que justamente es transformación social, uh-huh. Que es bastante amplia, que se puede pensar desde para organizaciones y demás. Y después sí hay categorías por disciplinas, como no sé, por ejemplo, música, artes audiovisuales, artes plásticas, artes escénicas, como que son categorías muy amplias sí. Para abarcar un poco la variedad, digamos, que cada una de esas categorías contiene. Bien, ¿y cómo tienen que hacer para inscribirse? ¿Cómo funciona? ¿Tienen que tener algún requisito particular? El requisito principal es vivir en alguna de las ciudades o tener residencia, digamos, en alguna de las ciudades donde se está firmando este convenio. Uh-huh. Es decir, Necochea, Balcarce, Tandil, Azul o Olavarría. Después es muy accesible, de hecho eso es lo que tiene de bueno esta beca en particular. A veces hay algunas becas que son un poco más complejas para el acceso. Esta es muy tranquila. Se va a estar empezando, o sea, el lanzamiento para las inscripciones se va a hacer el 25 de abril. Bien. Y va a haber tiempo hasta el 3 de junio para inscribirse. Uh-huh. Eso se puede hacer de manera virtual. Los municipios y la universidad va a tener el link. Va a haber una parte que va a ser Fondo Regional de las Artes, donde uno puede entrar y a partir de ahí va a estar completándose el formulario para la inscripción. O sea, es todo de manera virtual. Bien. Sí, desde las distintas partes, digamos, que formamos parte del convenio, vamos a estar atendiendo consultas y dudas y demás. Pero en principio la inscripción se puede hacer por internet. ¿Y en esa inscripción hay que presentar el proyecto o simplemente es una forma de inscribirse y a partir de ahí después se harán reuniones para saber de primero qué se trata? Primero uno se inscribe porque también la idea del Fondo Nacional de las Artes es poder generar un registro. Claro, tipo base de datos. Claro. Que, por ejemplo, unos datos súper interesantes que nos contaba la chica que está a cargo de todo este programa es que en Tandil son 250 los artistas registrados, digamos, en el fondo. Que para lo que es la ciudad y demás es muchísimo y por eso también cuando el Fondo Nacional tiene cierta cantidad de inscriptos, digamos considerable para lo que es la población de las ciudades, es como que impulsa también con un poco más claro, de efervescencia. Porque sabe que se necesita... Claro, porque hay una población destinataria. Entonces, por un lado, primero lo que se hace es anotar, digamos, inscribirse y después sí se hace la presentación de proyecto y demás más específica. Bien. Lo que tiene también de interesante es que esta convocatoria, esta beca que se otorga, puede servir para proyectos que por ahí duren más de 6 meses o que sean más grandes, pero que en el caso de la beca sería para cubrir una parte. Ajá. Por ejemplo, no sé, digo, vos decís, bueno, quiero hacer un cortometraje, ¿no? Digo, bueno, capaz que no, con ese tiempo y demás no podés hacer toda la producción, pero capaz que la beca te sirve para, no sé, hacer el guión, por ejemplo. Sí, toda bien. La pre y después o te la queda pre, claro. Grabarlo y producirlo. Bien. Claro, es más que nada para la parte previa, o sea, se impulsa, no los proyectos que ya están como consolidados. Sí, uh-huh. Sino los arranques, que es la parte siempre más dura cuando vos tenés un proyecto. Tal cual, sí. ¿Hay límites de edades? ¿Tiene que ser alumno de la universidad? No, eso también. Incluso se pueden presentar menores, obviamente siempre que tiene que haber algún respalde, claro. Que respalde la presentación, pero no tiene límites de edades y tampoco tiene restricciones en términos de si tenés que ser alumno regular o no de la universidad ni nada por el estilo, sino que sí lo que se pide es que vos puedas certificar tu domicilio en alguna de las ciudades. Bien. Que eso incluso una de las cosas que charlábamos, no es que vos necesariamente tenés que tener el documento, el cambio de domicilio, sino que también vamos a considerar, por ejemplo, no sé, algún servicio o algo a tu nombre con sí, la dirección. Sí, que justifique que estás viviendo acá. A veces claro. Por ahí los chicos que vienen a estudiar de afuera no se cambian en el domicilio. Total, claro. Pero sí, cuando alquilan tienen los servicios de su nombre. Sí, y también eso, digamos, que es abierta a la comunidad en general, digamos, no tiene ningún tipo de requisito en cuanto de vos digas, bueno, se tengo un título de tal cosa, bien. Digamos, es abierto a artistas en general. Bien, categorías, entonces dijimos múltiples categorías. Tenemos múltiples, está transformación social, música, artes audiovisuales y multimedia, artes plásticas, artes escénicas, artesanía y patrimonio, letras y artes combinadas. Bien, ah. No, bien, no, es muy variadito, de verdad que es muy amplio, por eso está bueno también poder difundir el proyecto y la convocatoria, porque puede abarcar muchos proyectos, incluso está bueno también para pensar en nada, en cómo articulás con otras artes y demás. La verdad que tiene un lindo, nada, es una linda idea para desarrollar. Interesante. Bien, está bueno, así que vamos a darle manija para y que... Y más sobre la fecha, obviamente, sí, cuando comience la inscripción, estaremos charlando, ¿no? Sí, así, por favor. Así una última, por lo menos de mi parte, ¿cómo ven este año, digamos, desde la parte de cultura de la uni? Digamos, ¿tienen algún proyectos, digamos, ya planteados? ¿Van a sostener un poco lo que venían haciendo? Sí, la idea es poder sostener los desarrollos que se venían teniendo, digamos, o el crecimiento, justamente como es un área bastante nueva... Y amplia, sí, estamos empezando a caminarla todavía, pero sí, como dentro de los objetivos, poder generar o fomentar, si se quiere, este circuito cultural que podemos generar entre las cuatro sedes de la universidad, en principio. Por ahí un poco la idea más fuerte para desarrollar este año es esa, digamos, entendiendo que tenemos un desarrollo súper rico en todas las ciudades, porque además, digamos, de la influencia de las por ahí cuestiones más universitarias, todas las ciudades, Olavarría, Azul y Quequén, Necochea, tienen incluso institutos de formación terciarios, tienen, no sé, espacios por ahí más de educación secundaria. Hay mucha variedad, muchos centros culturales, salas de teatro independiente. Entonces es un buen eje para también fomentar no solamente el desarrollo local o al interior de las ciudades de las disciplinas artísticas, sino también poder hacer algún circuito cultural que enriquezca también y que nos permita el intercambio desde las mismas disciplinas hasta incluso las técnicas, modos de gestión, de formación, socializar un poco esa cuestión que es tan rica y también tan variada, ¿no? Uh-huh. A veces uno piensa que siendo ciudades que están tan cerca y demás, son muy similares y en realidad tienen muchas diferencias. Particularidades también, cada, ¿sí?, una de las ciudades, total. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Y cerca de la fecha entonces de inscripción ya estaremos también recordando día, lugar, dónde se puede inscribir, todos los formas datos, y sí, todos los datos concretos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.